La vida es un proceso de millones de contrastes y cosas de las que por momentos quiero olvidarme. Deambuló por callejones donde el diablo es visible, transformado en bazuco haciendo un mal indescriptible. Los golpes de la vida fueron los que me cambiaron y las notas musicales que mi vida transformaron. Aprendía en el barrio lo que no aprendí en la escuela, sobrevivir en medio de un mundo lleno de fieras. Experiencia enriquecida me formó como persona, en crónicas urbanas, redactor de muchas zonas. Momentos en la vida sustanciales e importantes, un vago borracho en sinfonías nocturnales. Elixir callejero, la poesía interminable. El frío del asfalto hace que sus calles hablen. Hace que sus calles hablen. Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra. Mi salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra. Mi salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. De tiempo ya ni sabe que no te deja dormir. Leyenda de la novena con un duro subsistir. Andando entre el asfalto, entre los guetos, barrios bajos, infiltrándome en el humo fue mi grasoso trabajo. Mafiosos con rameras por mi lado caminaban, mientras que los del turno por su parte ellos cobraban. ¿Acaso fue un delito obtener lo que buscaba? Portaba la sustancia que sus ganas aplacaban. Ahora me dedico a otra clase de negocios, pasando por el esfuerzo de sacarle gusto al ocio. De la farra, de la fuma, tal vez yo sea un vicioso. La hierba con la cebada me pone como afisoso. Pero fresco, no se asusten, que no comete el pecado. Represento las calles del centro con mis hermanos. Pertenezco a la guarida de los bosques de allá arriba. Desde el 79 yo fui mi única pandilla. No es culpa de todo copas que fumemos en su esquina. Albeiro con Smith y Ángel, que mi Dios me los bendiga. Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra. Mi salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra. Mi salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. Lo importante no es saber qué quieres ser para crecer, sino cómo mantener el espíritu de vencer, para no desfallecer y así poder entender que a la vida no se viene solo a dormir y comer. Aunque no soy el sujeto indicado para el tema, pues yo no tengo novia pero me quiere la suegra. Con amigos por montones cuando me infiltro en las fiestas, me devuelvo a pie pues pa'l pasaje no me prestan. Y tal vez suene irónica mi cruda realidad, a pesar de que estudié a los buses me subo a rapear. Y no es por alardear sino por necesidad. Si tuviera un buen empleo dejaría de fastidiar. Aunque no le ve el problema, yo no le hago el mal a nadie. No me satisface mostrar mi baja nadie, cada quien viva lo suyo, total poco me importa. Si no me veo en líos por mi parte todo copas. De todos los que distingo en ninguno yo confío, tampoco en el espejo, ni siquiera el vidrio es mío. La experiencia me ha enseñado a ser un vago sencillo y a vivir solamente con lo que hay en mis bolsillos. Respeto a los bandidos, no es fácil ser forajido, también a las prostitutas por ser amigas del frío. Respeto a la competencia por ser mis mayores críticos, lo mismo a los que son esclavos de sus propios vicios. Respeto a mis vecinos, mis amigos, mis dos hijos, las mujeres, los raperos por escuchar lo que escribo. Respeto al de abajo por los placeres prohibidos y adoro al de arriba por dejarme seguir vivo. Estas son nuestras experiencias. Simplemente lo que se ve aquí en la calle. Somos Albeiro, Smith y Ángel. No, no, no.